Entonces, ¿qué pasa? Crece el descontento social. Crece. Y va a seguir creciendo. Y ahí está el movimiento de los indignados. Eso está en todo, ustedes lo han leído en todas partes. Están en Times Square, o sea, en Wall Street, en Nueva York, están en Madrid, en todos lados los indignados. Y las redes sociales, ¿por qué dice que es un arma de doble filo? Porque aquí se produce un fenómeno interesante. Todos nosotros sabemos que en una mañana uno puede, no sé, juntar 2.000, 3.000, 5.000 personas por las redes sociales para hacer un evento que le llaman las flash mob, que son como muchedumbres así espontáneas, por decir algo. Pero ¿cuál es el problema? Que lo que es bueno, que es como así como democrático, etcétera, pero no hay líder. O sea, se juntan pero y se acaba. Se junta y se acaban. Pero ¿cuál es, dice el doble filo? Que no hay liderazgo. No hay liderazgo. Entonces al final es uno va para allá y para allá van. Y después se terminó la cuestión y para dónde vamos, ¿ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que se hace y cómo se hace? Coloca todo y ahí vemos el... Este sociólogo dice que las cosas correctas, hay un 10% de la gente que las hace de manera incorrecta. O sea, lo que van a hacer está bien, pero lo hacen mal. Las cosas, hay un 40% que hace lo malo y malo más encima. Hay un 20% que hace lo malo bien. O sea, es como... Y solo un 30% de la población hace las cosas bien. Hace lo que es bueno y lo hace de buena forma. Un 30%, nada más. ¿Ya? Conclusión. Que me gusta eso. No lo puse yo, lo hizo el sociólogo. Pero de qué bonita esta frase, hermano. Hermano Eben. El futuro es azul. Buena noticia para todos los que son colocolinos. Le ganaron 6-2 a La Serena hoy día. 6-2 en La Serena, ¿ya? Para que los que son informaciones ahí deportivas, ¿ya? ¿Cuál es la conclusión? Pues el azul tiene que ver con los que hacen las cosas, las buenas cosas de manera correcta. Ese es el futuro, o sea, lo que tiene que venir es una lluvia de transparencia. De transparencia, dice. Eso es lo bueno de las redes sociales que están, ¿cómo se llama? Empujando para que las cosas se transparenten. Y eso es lo que tiene que venir, dice. O sea, hacer las cosas correctas y correctamente. ¿Quién más que alguien redimido por Cristo puede hacer las cosas correctas? ¿Me entiende? Ahora, el impacto que todo esto ha tenido en la clase media, esto ya lo conocemos. ¿Qué pasa? Que de todas maneras, la gente va teniendo más capacidad para poder tener cosas a costa de endeudarse por lo general. O sea, ahora ya eso ya se frenó con todas estas cosas que han pasado. Pero hace un tiempo, si usted entraba a un mall, podía irse tranquilamente con 10 tarjetas para la casa desde una entrada a la otra y no le pedían nada. Y como usted tiene las tarjetas, después vamos comprando nomás. El problema es cómo lo vamos a pagar. Y la cosa es que, de todas maneras, las clases medias van aumentando, van mejorando, de a poco, pero van mejorando económicamente. Pero ¿qué pasa? Que no tienen una educación, que acceso a la educación que los pueda mantener en ese nivel. Y por otro lado, en los países desarrollados, la clase media va, declina, es menos cada vez más, pero tiene educación. Y eso crea indignación. Mire, va a ver en lo que viene después. Por una cosa de calidad y toda la cosa. Ahí están los que quieren educación. Este dice, necesitamos una educación en valores, donde se premia el esfuerzo y la excelencia, etcétera. Somos víctimas de educación. Todo eso nosotros sabemos, que no, nosotros al menos tenemos muchos problemas en educación. La educación de calidad avanza 10 veces más lento que el desarrollo económico. La gente puede tener un poco de mejor pasar, pero no puede acceder a una educación de calidad. Entonces se empieza como, ¿y para qué tengo más si no voy a poder ni siquiera darle educación a mis hijos? Y eso produce frustración. Una vez más volvemos a la frustración. Esta persona acá dice que tiene un PhD, o sea, un doctorado en filosofía o en letras, dice que más encima terminó 3 posttítulos, publicó 6 artículos y ahora necesita trabajar para poder comer. O sea, eso pasa en los países más desarrollados. Tienen educación, pero ahora no tienen trabajo. Por otro lado, en el caso nuestro, ¿qué pasa? Que la cosa, ¿qué educación voy a tener? Entonces, ¿está frustrado el que tiene? ¿Está frustrado el que no tiene? Y por eso es que él dice que la enfermedad del mundo es la frustración. En los países pobres, la nueva clase media ha mejorado su consumo de comida, ropa, medicina, vivienda, está exigiendo más y mejores escuelas, agua, hospitales, transporte, todo tipo de servicios públicos, y esto no existe. No existe. Hoy día sale relativamente mucho más barato vestirse. O sea, usted puede ir a un supermercado, o ni siquiera hablemos de ferias libres, sino que en un supermercado por 10 lucas usted se puede comprar un montón de ropa, cosa que antes no sucedía. Pero entonces puede algo más, a lo mejor comida y todo eso, pero cuando estamos hablando de las cosas fundamentales, educación, por ejemplo, hospitales, transporte, no hay, no está a la par. Por eso vuelve la indignación y la frustración. No hay gobierno alguno, dice, que pueda satisfacer las nuevas exigencias de una clase media en auge a la misma velocidad con que se producen. Hermano, déjalo ahí un poquito, Dani. Yo creo que quiero que esto lo veamos espiritualmente, hermano. Porque, por ejemplo, nuestro país, insisto, se dice mucho que es fundamentalmente de clase media. Entonces, si un sociólogo respetado, que no es el único que cree esto, no son los únicos, no es el único erudito que cree esto, si hay muchos que llegan a estas conclusiones de que no hay ninguna solución desde el punto de vista político que debería ser la solución, algo tiene que pasar en nuestro corazón, hermano, en el sentido de decir, pucha, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que, de una u otra forma, poder llevar la verdad, poder llevar la palabra que salva, que libera, que por último, no por último, o sea, para que no suene así como, por último, que la gente sepa que, como dice Pablo, puedo contentarme, puedo vivir con mucho o con poco. Es para que no se siga frustrando la gente. Eso lo puede sanar el Señor. Sigue, hermano. No hay gobierno que pueda sobrevivir tampoco a la furia de una clase media que va tirando para arriba, pero que ve su situación desmejorada. Países desarrollados, productividad, más empleo. Sí, crece su producto interno. Esto es la cantidad de plata en el fondo que se supone que cada habitante tiene, ¿ya? Pero chocan las cosas. No va a la par. Sigue nomás, Dani. De 100 millones de niños que nacen cada año, dice, ya está comprobado que unos 30 millones no van a tener trabajo. O sea, ya aparten que un 30% de todos los que están naciendo no van a tener trabajo, ¿ya? Así que mejor que se queden ahí nomás como están los niñitos y no crezcan, ¿ya? Porque el mundo moderno, dice, ni siquiera puede generar 10 millones de nuevo empleo al año. Ni siquiera tiene esa capacidad. El mundo en general. Estamos hablando aquí mundo de todo el planeta, ya no ya el mundo de punto de vista así bíblico. En competitividad ya vamos en el lugar 31. Y es problemático eso, ¿ya? Las cifras de empleo no son malas, es alrededor de un 7%. Nunca uno ha entendido bien esas cifras, pero oficialmente es un 7%. España tiene en este momento cerca del 25% de desempleo, para que ustedes se hagan una idea, ¿ya? Lo grave que es la situación en muchos países. ¿Qué cosas se acaban? En el trabajo, la lealtad y la estabilidad. Antes, en el futuro, entonces, nuestros hijos no buscarán trabajo, sino que van a buscar clientes. Porque es lo que dice a continuación, la cosa, lo que va a antes, dice, se trabajaba en una o dos empresas por 30 años.